verdadera libertad es eso que conoce el preso, o es una forma de practicar la verdad salvaje, de ponerse el único traje, porque no hay ninguna fiesta, de organizar una protesta violenta contra la vida lenta. Es lo que me gusta, ser libre como un pájaro libre, buscando el hueso que uno nunca va a encontrar, eso que uno nunca va a encontrar, el hueso que uno nunca va a encontrar. Lo que me gusta es ser